Arratsaldeon eta mila esker maiatzak bat eginek antolatu duen itzaldi honetara hurbildu zareten guztioi. Aurrenen gauza esan, Laskelizeko kide batek etorri behar zuela baitare parte hartzera itzaldian, eta bueno, pues azkenengo momentuko arazo bat eduki dutela, eta ezin izan dute etorri, bale? Orduan, bueno, sentitzen dugu pilo bat, baina ez dago gure esku. Bueno, maiatzak bat egin duela bost urte Bilboko herri mugimenduaren topagunea izateko jaiotzen den esperientza da. Alde batetik, klasi borrokaren zentralitatea azpimarratzeko naiz jendartaratzeko eta bestalde langile klasearen antolaketa eta borroka elikatzeko bere harri koskorra jartzeko intentzioarekin. Praktikarik gabe ez dagoen ez teoriarik gaur egungo borroka eredu bat ekarri nahi izan dizuegu. Eta horretarako gurekin ditugu Julio eta Moises, direla Madrileko Amazoneko grebalarien CGT-ko sekzioa. Orduan, bueno, es un placer teneros aquí y ongi etorri eskerrik asko por venir y os dejo la palabra. Muchas gracias. Es un placer que nos hayáis invitado y poder extender el conflicto que estamos teniendo actualmente en Madrid con Amazon. Nosotros empezamos dentro de este sindicato, porque es un sindicato anarcosindicalista, en lo que las bases son las que deciden las líneas de trabajo o lo que realmente se va a pedir o en la manera que vamos a trabajar. Pensamos que con los antecedentes que tenemos a nivel estatal, con comisiones y UGT, son sindicatos en los que mandan una cúpula y son ellos los que dicen y deciden qué se tiene que firmar o no. Tenemos incluso casos de ERES que han firmado y te obligan a firmar, son las cúpulas las que deciden, y decidimos pues ir a un sindicato asambleario en el que fuéramos nosotros y no nadie de arriba, que no está en nuestro centro de trabajo, el que tomara la decisión de qué se iba a hacer, qué no se iba a hacer y qué se tenía que firmar. Cuando nosotros empezamos, los objetivos eran pues los que cualquier persona quiere en cualquier empresa. Mejorar las condiciones laborales, estamos hablando de ritmos de trabajo, de conciliación familiar, la salud en el trabajo y, pues no menos importante, es el salario. Eso ahí comenzamos hace 3 años que entramos dentro del comité de empresa y esos eran nuestros objetivos. A lo largo de esos 3 años hemos visto cómo negocia una multinacional. Estamos hablando de una multinacional afincada y con una política norteamericana, en la cual en Norteamérica los sindicatos están prácticamente prohibidos o no tienen relaciones con las empresas. ¿Qué nos ha ido pasando? Hemos visto que Amazon en ningún momento está dispuesto a negociar. Se sienta contigo y te da lo que él quiere o te vende como que te da algo cuando la ley te lo da porque la ley le está obligando. Ante eso decidimos buscar el asesoramiento y el apoyo de un sindicato. Ahí entramos, se empezó una negociación de un segundo convenio de centro que nos hemos tirado 18 meses negociando y no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. Venimos de una multinacional, nosotros tenemos referencia de compañeros de Inditex, es otra multinacional que también del mismo tipo, que va ganando, tiene unas ganancias muy, muy grandes, pero en España se negocian, los empresarios negocian de otra manera. En Estados Unidos no negocian, imponen. Y o lo aceptan lo que ellos quieren, o aquí se rompe la baraja. No hemos tirado 18 meses, lo que veíamos es que la negociación acababa en pérdida de derechos laborales. Ya no conservar, pérdida de derechos laborales. O sea, en los últimos meses ya lo que tratábamos no era de tener mejoras, sino de no perder lo que teníamos. Hubo una serie de sentencias del Tribunal Supremo que ya creaban jurisprudencia porque era la segunda sentencia que hacía, y lo que pasaba con esto que le obligaba a las empresas a que no podían estar por debajo de los convenios sectoriales de la comunidad autónoma donde estuvieran. Esto les obligaba a ellos a darnos una serie de mejoras laborales que nosotros las estábamos reivindicando ya, como la contratación temporal limitarla al 25%, como pagar una antigüedad, y eso pues a ellos se les incrementaba los costes laborales. claro, como te incremento los, me incrementan los costes laborales la ley, pues de algún sitio tengo que sacar el dinero. No te voy a mantener lo que tenías cumpliendo la ley. ¿Qué hago? Pues en vez de eso, te cojo y teníamos antes un complemento de cuando uno está enfermo, cuando uno se pone por una baja laboral por contingencia común, pues lo teníamos cubierto al 100%. Ya digo, mira, que esto no lo puedo mantener. Estamos hablando que una persona que puede estar de baja 15 días, ese mes cobraría 400-500 euros menos. Es decir, encima que estás malo, en tu casa, cobras 400-500 euros menos. Es una pérdida de poder adquisitivo y una pérdida de derechos laborales enorme. Fuera parte de eso, no te daba ninguna garantía de que tú mantuvieras un poder adquisitivo, ni siquiera te ofrecía la subida del IPC. Te aboga siempre al convenio sectorial, que según ellos negocien, pues así te dan. Nosotros entendemos que Amazon, con los beneficios que tienen, mínimo te tiene que asegurar que tu poder adquisitivo lo vas a mantener en el tiempo. Amazon dice que no, que de nos quedemos calladitos, que dependamos de que los sindicatos amarillos, como son Comisiones y UGT, sean capaces de llegar a un acuerdo con la patronal, y si ellos negocian algo bueno, pues vale. Si no son capaces de negociar nada bueno, pues nos quedamos con pérdida de poder adquisitivo. Nosotros tenemos de referencia el Convenio Sectorial de Logística de Barcelona. Barcelona, el sindicalismo tiene bastante fuerza, y aún teniendo fuerza, desde el 2010 llevan sin llegar a un acuerdo para negociar otra, para acordar otro convenio de logística en Barcelona. Desde el 2010 llevan sin subida salarial ninguna. Imaginaros que eso nos puede pasar en la Comunidad de Madrid. Entonces nos podemos tirar desde el 2016 a 2026 sin subida salarial ninguna. Una empresa como Amazon, si me dijeras que tiene, que va en decrecimiento, pues entendemos que bueno, pues no lo entendería nunca, pero bueno, puedes callarte. Pero con la expansión que está teniendo, con los volúmenes de negocio que tiene y con los beneficios que tiene, no podemos entender que encima de eso el trabajador tenga que pagar y perder poder adquisitivo. Todo esto, pues, hizo que nos el comité entero hablara con los trabajadores, hizo una asamblea. En la asamblea los trabajadores se implicaron, participó más del 80% de la plantilla en esa asamblea. Eso dio una fuerza muy grande a la primera huelga, y acabamos en una huelga que la hicimos durante 2 días en el mes de marzo, que acabó con más del 90% de participación de la huelga. Eso en Amazon no había pasado nunca. Que el trabajador, lo que se ha pasado, que de que ha visto que ha ido empeorando sus condiciones, se ha rebelado. Se ha rebelado, ha apoyado al comité. Y eso nos ha dado fuerza. Ahora, Amazon, no, como he dicho, no negocia. Desde que hicimos la huelga, les ha dolido mucho. Incluso lo que ha tratado Amazon, es decir, una huelga que fue completamente pacífica, como no dejamos que la gente entrara, aún no dejamos, pusimos piquete, pero no hubo ningún incidente. El mayor incidente fue que a una chica de ETT se puso borde, le dijo a compañero suyo de trabajo, vosotros el domingo estáis en la puta calle, y a esa chica cuando salió, pues alguno, un poco mosqueado, le pegó un pequeño tirón de pelo. No le llegó ni a quedarse con el pelo, ¿sabes? Pero sintió un dolor y la chica pues se sintió muy mal. Y pues por eso nos ha tachado desde la primera huelga de violentos. Entonces ya se tiró 4 o 5 meses tachando cada vez que hacíamos una movilización, llamando a ayuntamientos, Policía Nacional, a todos, diciendo que tenía miedo por la seguridad de los trabajadores. ¿Qué provocó eso? Que en la última huelga la Policía Nacional fuera ya preparada para lo que pudiéramos hacer. Ten en cuenta que no nos dejaban ni acercarnos a los coches que entraban, ni a los camiones, ni pararles, ni informarles, nada. Y cuando nosotros no nos dejaban acercarnos a los coches en la puerta del centro de trabajo para informarles, que es lo que tiene un piquete informativo, informar, te vas 10 metros más para allá, que ahí no está la policía, y le informas, pues ahí. La policía viene, te dice, al hacer, te vas otros 10 metros más para allá. Hasta que llegó un momento en que la policía ya dijo, no, estáis parando la circulación en un polígono que solamente hay un centro de trabajo, hay el centro de trabajo ese y no hay nada, no hay, como quien dice, tráfico, y pues cargó. Cargó, tuvimos un compañero que le pegaron un palazo aquí en... Adiós. En, bueno, pero el que hizo sangre fue el de la mandíbula, y dos detenidos. Ya consiguió Amazon lo que quería, tacharnos de violentos, y ya está. Una, como le decía al compañero, cuando nosotros en julio estábamos allí, compañeros con pantalones cortos, con chancla, preparados para cargar contra la policía, que es lo que dijo delegación de gobierno, ¿sabes? Estábamos preparadísimos. Decir también, pues, que esto no es solo Amazon en lucha, ¿no? Nosotros estamos representando a Amazon en lucha, pero desde que ha llegado el gigante logístico, el mágico del mundo, se está haciendo con todo, está cambiando la forma de vida, la forma de trabajar de pequeñas y medianas empresas, de autónomos. Hay una precariedad enorme, se ve que con dinero se puede todo, y en este país, que bajo mi punto de vista en el siglo XXI sigue siendo un país fascista, parece que lo puede todo. A nosotros nos dan de hostias y a la semana siguiente están los cabrones allí con el brazo en alto y no pasa nada. Esto lo puede todo. En breve, el año que viene, van a abrir por aquí un Amazon Flex. Iros preparando. Iros preparando, porque Amazon Flex, lo que están haciendo, se quiere hacer con todo el mercado de absolutamente todo. O sea, lo que no venda, si es que hay algo ya que no lo venda, lo va a vender. Y te hablo ya de hasta de pisos, coches, coches ya se han vendido desde Italia. O sea, se quiere hacer con todo. Nosotros los transportistas, pues cogeos, MGV, tal, que tienen, pues lo que van a hacer con eso de Amazon Flex, ya en Madrid, ya están poniendo autónomos, cualquier persona, cualquiera con su coche, a repartir, pagándose los autónomos, y claro, y ahí te quedas, te doy los paquetes, tú te haces cargo de estos paquetes y fomentarán lo mismo que hacen allí en la nave, ¿no? En los centros, fomentan como la competición entre ellos, y cuanto más repartas, pues mejores vías te voy a dar, que sean más fáciles para repartir. Este hombre, el más rico del mundo, bueno, lo puede todo, parece que se va a hacer con todo. Creo que esto repercute a todo el mundo, a todas las secciones, a todos los colectivos, a toda la lucha de la clase obrera. Te pones malo, allí entras físicamente, digamos, bien, te tiras allí unos años, allí hay gente, nosotros somos algo más mayores, pero es que ves chavales que tienen de 20 a 30 años o menos y ya están operados de las rodillas, están operados de los tobillos, descalcificaciones. ¿A dónde vas luego? Te echan de ahí, ¿a dónde vas a trabajar? Hemos tenido un buen seguimiento en la primera huelga, en esta otra han metido un poquito más de miedo en una huelga pacífica, nos dieron de palos, y mi compañero se reunió ahí en delegación de gobierno, y bueno, tenemos unos juicios esta semana, y resulta que según el juez no vio agresión de la policía hacia nosotros y de nosotros hacia la policía. Tenemos vídeos de cómo se chocan dos de azul, de espaldas, y al darse la vuelta salían a palos entre ellos. ¿Será esa la agresión? Porque es que, como no le diésemos con una chancla, no sé qué íbamos a hacer. Entonces nos han intentado poner, les ha salido mal la jugada, porque desde la primera huelga que tuvimos en marzo nos pusieron de temerarios, de agresivos, de para nada. O sea, a ver si encuentran alguna imagen. Y en esta, sin ton ni son, o sea, de pronto cargaron, nos golpearon, y así es como trata esta empresa a sus trabajadores. Pues también contaros las herramientas que hemos venido utilizando. Una herramienta que, la verdad, yo en la Comunidad de Madrid, no sé cómo funcionará aquí en Euskadi, la inspección de trabajo, es una de las herramientas que tenemos. Nosotros todas las herramientas que tengamos legalmente, los trabajadores las tenemos que utilizar. No es la única vía, pero es una vía más alternativa. Aparte de inspección de trabajo, pues tenemos la vía judicial. La vía judicial hay que reconocer que no, mi opinión personal, que no vale para nada. Nosotros tenemos un juicio el martes que viene por las condiciones laborales que nos han puesto, y ganemos o perdamos, cualquiera de las partes va a recurrir. Estamos hablando de un proceso judicial que se alarga en el tiempo, que puede salir dentro de 2, 3 o 4 años. Dentro de 2 o 3 años no sabemos ni los que estaremos dentro de Amazon. Son condiciones que te las queda una persona colgada. Entonces, es una vía más que tenemos que utilizar, porque es una herramienta más de presión a la empresa. Pero realmente donde se consiguen los derechos y donde se consigue ganar la lucha es en la calle. Cada empresa tiene un tipo de manera de hacerle daño, no todas las empresas son iguales. Hay empresas que los paros parciales de 2 horas le hacen más daño, porque si tú paras una cadena de montaje, el arrancar la cadena de montaje y pararla cuesta más que el tener 24 horas para esa empresa. Entonces, muchas veces las herramientas o las formas de luchar contra cada empresa es individual. Amazon, una de las cosas que le hace mucho daño es la publicidad. Si le atacamos mediáticamente y ensuciamos su imagen, sí le hace mucho daño. Mucho daño, más que una huelga. La primera huelga que hicimos, la hicimos solamente España. Vamos, solamente España, solamente el centro de San Fernando. Esa huelga, logísticamente, no le hizo daño ninguno. Le pudo suponer algún coste más, porque los paquetes que no salieron desde San Fernando de Henares vinieron de Barcelona, vinieron de Francia, de Italia, de Alemania, pero realmente al cliente le llegó. Que te llega un día más tarde, pero te llega. En cambio, la de julio, pues sí le ha hecho más daño, porque paró el centro de San Fernando, hicieron algunas movilizaciones en Francia, en Polonia, pararon 7 centros, me parece, de Alemania. Vale. Entonces, ya esa sí le hace más daño. Pero hasta en una multinacional o transnacional, hasta que no consigamos coordinarnos a nivel internacional y coordinarnos de manera fehaciente, de manera de verdad, porque esta vez ha sido la primera vez que lo hemos intentado y la verdad que ha habido un poco de descoordinación entre unos sindicatos u otros. Nosotros más trabajamos con los comités de empresa de otros centros que a nivel de arriba. Entonces, Amazon es coordinación a nivel internacional y imagen. Eso es lo que le hace daño. Hay una cosa, una noticia que, por ejemplo, en la primera huelga no salió en ningún sitio. Sí salió de que habían despedido al directivo de Sur de Europa. No, habían despedido, se había marchado el directivo de Sur de Europa a finales de mayo, pero no salió que a los 3 días de haber pasado la primera huelga, el de Relaciones Públicas fue a la calle. ¿Por qué? No, ¿por qué fue a la calle? Porque no fue capaz de limpiar la imagen que estaba dando Amazon. Fue tal la cantidad de noticias que salieron en contra de Amazon, de la huelga de Amazon y de todo, que no fue capaz de pararlo, porque tienen gente específica para limpiar esa imagen. Y herramientas, todas, manifestaciones. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado manifestaciones, concentraciones, todo lo que esté en mano. Pero sí, hay que entender que en cada centro, en cada sitio, en cada comunidad autónoma, hay que entender a la gente y hay que entender la empresa y ver qué medios podemos utilizar y qué no. Aquí, la verdad, País Vasco es una cosa que muchas veces a nivel sindical nos da envidia. Aquí conseguís que no se trabaje un domingo. La experiencia lo que nos ha dado a nosotros es que un conflicto en una empresa, si no tiene apoyo de la sociedad y de otros conflictos, no va a conseguir nada. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que decirle a la sociedad y a los empresarios que no se pueden reír de nosotros. Nosotros hemos tenido la suerte que hemos caído en gracia, por lo que sea, y Coca-Cola en lucha, nos ha hecho una mano, compañeros de otros sindicatos del aeropuerto, después por lo que sea las Kellys, también han estado con nosotros, y hemos tenido suerte, y hemos caído en gracia, y hemos tenido mucho apoyo. También todo ese apoyo que hemos recibido, nosotros lo estamos devolviendo. es también, hay que tener en cuenta que sin militancia y participación, tanto de los miembros del comité, como somos Julio y yo, y de los trabajadores, no se consigue nada. Tenemos que ser conscientes y ser solidarios. Ahí es cuando lo hace daño de verdad. Y si podemos, una empresa transnacional, una empresa tan grande a nivel mundial, solo se puede combatirla con una organización a nivel sindical y de apoyos transnacional. O sea, es así. Si conseguimos, por ejemplo, hemos estado en Alemania, los compañeros alemanes cerraron 7 centros, hicieron huelga. O sea, si conseguimos hacer algo así, como cuando fuimos a Alemania, y que sea a nivel europeo o mundial, y le cierras en un Black Friday, se ponen en huelga la mitad de los centros de Europa o del mundo, le vas a hacer mucho daño. Es la única manera. Es muy difícil juntarse todos, es difícil, pero para eso está, yo qué sé, como dice mi compañero, está la conciencia de clase. No, yo ando, como yo estoy bien y estoy caliente, aquí no va conmigo, pero luego cuando a ese que está caliente o estaba bien tiene problemas, bien acude, ¿sabes? Oye, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa tal? Bueno, estamos para eso y le vamos a ayudar, pero amigo, acuérdate también de cuando los demás que estamos luchando ahí fuera mientras nos dan de palos. Sí, la verdad que después del segundo día de huelga, el martes, cuando ya cargaron bien y hicieron sangre y golpearon y hubo detenidos y nos manifestamos también en la puerta de la comisaría de Collada porque los iban a tener 72 horas y conseguimos sacarlos en 4 horas, con la presión que hicimos allí, 300 personas o más, La Sexta, Telecinco, bueno, todos los medios que pudimos. Vino hasta Pablo Hasél con sus abogados, para el que no lo conozca, es un cantante de Gijón que está imputado, le piden 8 años de cárcel por si necesitábamos ayuda. O sea, tenemos muchos apoyos, estamos, porque también los hemos dado, en No Más Precariedad. Bueno, yo aquí tengo 200 grupos de WhatsApp con No Más Precariedad a nivel estatal, de distintas columnas, con un montón de colectivos, algún partido político, el de la gaviota no. Y así es como se puede luchar, o sea, no sé. La asamblea es importante. El movimiento asambleario es el único que te puede dar el poder. El ejemplo de Amazon es muy claro. En la primera huelga hubo más de un 90%, por no decir más del 95% de seguimiento. Días antes de esa huelga se hizo una asamblea en la que participó más del 80% y estuvo a favor de la huelga. A partir de esa huelga, los miembros del comité quizás dedicamos más tiempo a externalizar el conflicto y no fuimos capaces de seguir manteniendo los ánimos de los trabajadores. ¿Qué pasó con eso? Y no promovimos una asamblea justo antes de la segunda huelga para informar, para dar voz y voto. Porque a mí no me vale una asamblea informativa. Una asamblea informativa no me vale a mí para nada, porque nada más que hago informarte. Las asambleas tienen que ser las que tomen las decisiones que se hacen. Porque si no involucramos a los trabajadores y a la clase obrera en las decisiones y en los actos que se hacen, perdemos su apoyo. Y tenemos que informarles, que nos digan en qué línea vamos a ir y qué es realmente lo que quieren. Y eso, la única manera de darle voz y voto a los trabajadores y a la clase obrera es mediante asamblea. Debido a eso, perdimos entre un 15 y un 20% de apoyo en la última huelga. Después, tener en cuenta, tener mucho cuidado siempre con el poder. El poder corrompe. Es un arma de doble filo. Podéis poner a una persona arriba, pero esa persona, tenéis que poner los medios para que esa persona no se corrompa. Normalmente, tengo compañeros dentro del comité que no van a las reuniones del comité. No van a las reuniones del comité. Tienen 40 horas mensuales de horas sindicales. No van a las reuniones del comité. No sabemos en qué utilizan sus horas. No de nuestra sección. Nuestra sección la tenemos controlada. Tenemos que dar explicaciones a los afiliados. Y no sabemos qué hacen. Ellos toman sus decisiones. O viene alguien de arriba, por ejemplo, de UGT, que le dice lo que tienen que decir. Eso, siempre hay que tener en cuenta y siempre antes de quemaros, pues daros un respiro, porque si os encontráis con un conflicto, que ojalá nunca lo tengáis, largo en el tiempo, quema mucho, cansa mucho y nunca se sabe. Que busque entrarse en esto para tener una satisfacción de conseguir esto, buscar vuestra, sentiros a gusto con vosotros, sentir que estáis luchando por algo en lo que queréis. Yo... Ser firmes con vuestros ideales, Nosotros en nuestra sección somos anarcosindicalistas, somos asamblearios, no tenemos gente liberados como pueden tener otros, todo pasa por asamblea, se votan afiliados y si te gusta bien y si no, no, pero lo votamos todo. No firmamos eres. Bueno. Ya, por eso comillas. Siempre hay algún garbanzo negro, pero... ¿sabes? Pero tenemos nuestros propios estatutos, ¿no? Con esas cosas. O sea, todos cuando entramos, lo primero que hemos hecho es firmar la carta de renuncia antes de entrar. Sí, pero eso es imperativo. Sí, bueno, pero que es un aliciente más también. Los miembros del comité, por si acaso alguno se corrompía, pues antes de presentarnos a las elecciones, según hicimos la candidatura, pues firmamos una dimisión sin fecha. Una cosa siempre tenerla en cuenta, no tengáis problemas, yo quitando una ideología política que es el fascismo, que no lo trago y creo que va en contra de la clase obrera, no tengáis problemas porque os apoye cualquiera, hablar con cualquiera, da igual de PSOE, aunque muchas veces os pueden utilizar para ganar votos, como os pueden utilizar mediáticamente, pero un apoyo, siempre que sea con buena intención, nunca es malo, no lo rechacéis. Nosotros, por ejemplo, yo a los partidos políticos que se han acercado a nosotros, yo se lo digo muy claro de primera, me agrada mucho que nos apoyéis. Tenerlo en cuenta una cosa, cuando lleguen las elecciones yo voy a promover la abstención activa. Pero luego mediáticamente los partidos fascistas y los movimientos fascistas hoy en día actualmente vemos que se están tratando de apoderar de la lucha obrera. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, que no se aprovechen del movimiento obrero. Hay un grupo a nivel estatal muy grande, cual yo he empezado a conocer este año, que es donde más apoyos vais a encontrar periodistas y de 1000 colectivos, de 1000 empresas, se llama No Más Precariedad. Hay diferentes columnas, han hecho marchas, ahora vuelven otra vez a actuar. El otro día estuvieron con lo de los pensionistas en el Congreso ahí en Madrid, que también por lo visto cargó la policía. Esa gente es que es de todo el país, o sea, ahí por todos lados, y es que ahí están las Kellys, estamos nosotros, están los de Coca-Cola, hay hasta el diputado este canario, que no me acuerdo cómo se llama, de Podemos, hay un montón de gente ahí metida y todo con conciencia de clase. Te voy a dar mi opinión personal. Opinión personal es que para que se coordinen todos los conflictos, lo primero que tenemos que hacer es saltarnos las siglas. Eso es. Eso es lo primero. Yo, me da igual que Coca-Cola sea de Comisiones, que es la que se adueñó de ese conflicto, por decirlo de alguna manera, y yo, por ejemplo, pertenezco a CGT. Me da igual. Yo me puede decir quien sea que no puedo hablar con esa persona. Yo no estoy hablando con Comisiones, yo estoy hablando con Coca-Cola en lucha. Es decir, saltarte las siglas. Los conflictos colectivos no tienen, los conflictos laborales no tienen siglas. Ni UGT, ni ELA, ningún sindicato se puede apoderar de un conflicto. Y quienes se tienen que poner en contacto son las bases. El colectivo de Amazon en lucha, con el colectivo de Coca-Cola, con el colectivo de Vestas. Esos colectivos son los que se tienen que coordinar. Es la única manera de que nos saltemos las siglas, que nos saltemos los sindicatos. Y yo pertenezco a uno, ¿eh? O sea, te lo estoy diciendo, y yo pertenezco a uno. Pero muchas veces cuando tú realmente entras dentro, no puedes estar pendiente de lo que te va a decir una cúpula. Tienes que sumarte y apoyarte. Y tu conflicto tiene que ir, y tú tienes que promover el apoyo a otro conflicto dentro de tu centro de trabajo. Parece una tontería que vayamos nosotros, por ejemplo, que yo promueva la lucha de las pensiones. Venga, todos los trabajadores que puedan de Amazon vamos a ir a tal manifestación. Y eso es lo que tenemos que hacer. Claro. Lo promueva quien lo promueva. Nosotros tenemos que ir al conflicto, no apoyar a comisiones, a ELA, a UGT. Y ir como tenemos trabajadores, que, ¿no? Como... Tenemos que irnos quitando. Incluso nosotros, una de las cosas que tratamos de promover en una de las manifestaciones que hicimos era ir sin banderas ninguna. Íbamos a hacer una concentración que la queríamos hacer como comité de empresa. Y queríamos erradicar las banderas para que fuera el comité de empresa, es decir, los trabajadores de Amazon quienes hicieran esa manifestación. El problema es que eso a unas cúpulas como Comisiones y UGT es muy difícil decirle que no lleve sus banderitas de plástico. Pero es eso. Y después, eso, lo que te he dicho, son las bases las que se tienen que coordinar, los trabajadores. Siempre los trabajadores. No podemos depender de que los que viven bien y los que están arriba, como UGT me parece que se come mariscada y esas cosas, yo no sé, aquí no conozco bien los sindicatos de aquí, como ELA y lo demás, y se dedican también a hacer fechorías de esas, pero no podemos depender que ellos. Nos tenemos que tener en contacto unos con otros. Nosotros ya, al principio no, pero ya nos van conociendo y a nosotros nos llama... Los que son del conflicto de Coca-Cola nos llaman a nosotros y nos ponemos en contacto con ellos, no nos ponemos en contacto a través de comisiones. Vestas se puso en contacto con nosotros a través directamente. Sí. Con las compañeras de Kelly, pues estás encontrado con ellas, salen los contactos, vas conociendo a gente. Y la única manera es de irnos conociendo todos los conflictos e irnos uniendo. Y cuando tú ves que vas a ir a un conflicto, que se ha puesto en contacto contigo, le dices al compañero de Coca-Cola, oye, mira, vamos a ir a tal sitio. Y promover la solidaridad entre conflictos para apoyarnos, es la única manera. Y muy importante, siempre de las bases, sé que es muy difícil y nos cuesta mucho trabajo y a lo mejor puede llegar a ser una utopía, pero es la única manera que realmente podemos conseguir. Si lo llegamos a conseguir, creo que la clase trabajadora sería invencible, pero eso cuesta mucho trabajo, mucho tiempo, concienciación de clase y educar a la sociedad para que no sea egoísta, porque lo que ha conseguido el capitalismo es crear gente egoísta, gente que solo piense en sí y que yo me preocupo de mí, como a mí me va bien, yo no tengo problema ninguno. El problema es que yo estoy ahora en la Firestone y estoy ganando 1.800 euros, me va muy bien. Pero mañana la Firestone me va a hacer un ERE, me voy a tener que ir a trabajar a Logística Manolo, me voy a quedar cobrando 600 euros. Si yo a lo mejor hubiese ido a Logística Manolo para que no le bajaran el sueldo a ese hombre, a lo mejor me echan de la Firestone, pero me voy a ganar también 1.500 o 1.800 euros en Logística Manolo. Hay muchos conflictos en los que te piden, por favor, montar un buen piquete en la empresa en la puerta de la empresa, porque yo no quiero entrar, pero como no me eche, como no pueda, no vea gente ahí bloqueándome la puerta para que no entre, me veo obligado a entrar, porque a eso están llegando la patronal, a presionar de tal manera, sobre todo con la subcontratación, con las ETTs, están obligando a la gente a entrar. Nosotros hemos tenido compañeros de ETT que para no entrar se ponía con nosotros en el piquete y se echaba una foto con 40 personas delante de la puerta para certificar que realmente no podía entrar. Compañeros de la limpieza, que ellos nos apoyaban, porque la limpieza es una subcontrata, nos apoyan, pero dices que yo tengo que entrar. Si me dejáis echarme una foto con vosotros, pues así, y alguno una noche se quedó con nosotros toda la noche, en vez de irse para casa. Y por último, casi para finalizar, hablaros de una herramienta que se está olvidando, que es la caja de resistencia. Nosotros la hemos creado. Somos novatos en ello. pero que si sois gente que en un principio no estáis en un conflicto y podéis ir haciendo actos o lo que sea para una caja antirrepresiva, una caja en apoyo a movimientos, a conflictos, siempre está muy bien. Nosotros nos vimos, vista la primera huelga, vimos que alguna gente tuvo dudas y hubo casos que más dudosos o menos dudosos, hablaban siempre del coste económico que tenía una huelga y pues tomamos la decisión de hacer una caja de resistencia para los trabajadores que quisieran. Tenían que hacer una serie de pasos para inscribirse y ya está. Y hay que reconocer que si lo mueves, sé que nosotros, por ejemplo, teníamos poco tiempo para conseguir recaudar dinero y quita mucho tiempo personal, se hacen fiestas, muchas cosas para tratar de conseguir un dinero para paliar el tema económico y antirrepresivo que puede causar una huelga. Pero es siempre bastante interesante tener una caja de resistencia. Yo tengo entendido que la CUP, lo conocéis, habréis escuchado hablar de la CUP, son gente, no sé si es la CUP o Esquerra Republicana de Cataluña, tiene siempre una caja de resistencia. Todos los sitios que va recaudando dinero. A lo mejor recauda algo, como a lo mejor no, pero siempre va engrosando la caja de resistencia y pues luego cuando le llegan algún problema judicial, pues siempre tiene ahí un remanente con el que apoyar a esa persona detenida, a las denuncias que reciban y pues si como colectivo conseguís poner en marcha, eso sí, siempre muy importante, siempre que haya dinero por medio, que dan las normas muy claras, qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Cualquier persona que participe dentro de la caja de resistencia, lo que sea, las cuentas muy claras para que no haya movimiento, no haya nada. Siempre la máxima transparencia. Pero dentro de la máxima transparencia es muy interesante y puede veniros muy bien. Nosotros seguramente hemos hecho una caja de resistencia. Seguramente, vamos, no sabemos si la seguiremos para el mes de noviembre, porque cuesta mucho trabajo sacar de ella para tirar de ella para adelante, pero seguramente el mes que viene empezaremos una caja antirrepresiva para los dos compañeros que detuvieron, que les piden, no, les tienen acusados de la triada, lo llaman. Le dicen la triada. Desobediencia, agresión y atentado contra la autoridad. Puedes tener suerte y que te toque caer en menos de 2 años, como puedes tener mala suerte y como los de Logroño, que a uno le cayeron 4 años, ¿sabes? Aparte de una indemnización que pueden pedir los policías, porque los policías tienen la mala suerte de que algunas veces quieren dar tan fuerte que se hacen daño en la muñeca. Y claro, eso es un coste de cuando están de baja y si, eso. Si le manchas el uniforme con tu sangre, pues hay que lavarlo. Y pues para apoyar esas cosas siempre es bueno y es interesante. Y es una, si podéis ir trabajando en ella, poco a poco, nunca está de más. Por ejemplo, si cogéis experiencia y os llaman a algún sitio, pues vas con una hucha, con lo que sea. Algún día hacéis concierto y cobráis a 1 euro la entrada. Nunca está de más tener ahí una caja antirrepresiva, porque cualquier día, mañana, cualquiera de vosotros puede tener un problema aquí al lado cuando salgas a la calle y que te vengan unos fascistas, te traen a tendedar, resulte que uno es guardia civil y tú le pegas un puñetazo y te quieran meter 4 años de cárcel. Está bien tener un apoyo económico para pagarla a un buen abogado y que te pueda salvar los muebles. Y eso como recomendación. Lo de la coordinación europea, ha habido 2 líneas de coordinación. Una que ha sido la de cúpulas, que ha sido Comisiones Obreras, en la que planteó la huelga europea, en las reuniones que tienen la internacional a la que pertenece Comisiones, y la que la internacional a la que pertenece Comisiones dijo que cada uno a su bola, porque a día de hoy no la veía. Y la manera en la que lo hemos coordinado nosotros que ha sido con los contactos que hemos cogido, de los otros comités de empresa. Nuestra primera huelga, se pusieron en contacto con nosotros unos de Alemania, nos dijeron que si les invitábamos a venir, les invitamos, les pagamos el viaje, el hospedaje, para que vinieran ellos. Vino el presidente del comité de ese centro de trabajo de Alemania, y a través de él pues hemos ido cogiendo contactos con otros comités de empresa. Es muy lento, es muy difícil. Nos pasan cosas como la CNT francesa, que es afín a las siglas de CGT, creía que el Premium Day iba a ser una semana anterior. Entonces iba un movimiento, huelga en Amazon, 12, 13 y 14 de julio, cuando fueron 16, 17 y 18. Esas cosas las tenemos que ir limando. Pero esa es la línea en la que vamos trabajando. Cuesta mucho, porque tú le mandas un correo al francés y el francés te responde a los 3 días. Luego le mandas otro y te responde. Se pierde mucho tiempo y tenemos que ir limando la manera de comunicarnos. Hasta ahora hemos ido a un encuentro. La semana que viene, en principio, no sabemos si vamos o no vamos. Gracias a esta coordinación que tenemos, no sabemos si vamos a Frankfurt. Unos compañeros estuvieron en Alemania encontrándose con gente de Polonia, de Inglaterra, Italia. Y a costa del tiempo personal de las personas y de poner interés, pues vamos tratando de cogiendo contactos, irnos moviendo, la línea nuestra, moviéndonos con las bases de los otros centros de trabajo. Nosotros... Y cuesta mucho trabajo. ¿Veis más o menos la misma situación que tenéis vosotros en los centros, a las mismas lecturas que habéis expresado? Cada país con su legislación, pero más o menos es lo mismo. Lo que dice el compañero, por ejemplo, los grandes, ¿no? Los que subvencionan al Estado, comisiones o UGT, pues o lo hacen desde las cúpulas y tal. Nosotros estamos funcionando de otra manera, no digo que sea mejor o peor, pero nosotros creemos más en el acercamiento al trabajador, a los trabajadores, bien sean de Alemania, de Francia o de donde sean. Cuando hemos ido a Alemania, nos hemos juntado allí, el sindicato mayoritario es Verdi, ¿no? Pero con quien hemos estado allí es con los trabajadores de allí, de Polonia, de Alemania, de Italia, de Francia, con los propios trabajadores, que al fin y al cabo son los que van a salir y van a luchar. No vamos a hablar con el de la cúpula de la sección de quien sea, de Verdi o de comisiones o de lo que sea, creemos más en el acercamiento pues de la gente de verdad, ¿no? Es así como, por lo menos como lo estamos haciendo, y gracias a eso, pues de los viajes que estuvimos haciendo cuando estuvimos en Berlín, yo estuve personalmente, y hubo un apoyo muy grande, y gracias a eso se han solidarizado con nosotros parando 7 centros de ese país. O sea, ya es un principio, ¿no? Ya es algo. Nos hubiera gustado tener mejor coordinación, por ejemplo, con Francia, como ha dicho Moisés, pero también la empresa, hay que reconocer, pues que tiene mucho dinero, muchas herramientas y sabe jugar a las cartas. Son los primeros comienzos, y en lo que se trata de trabajar de más a futuro es unas peticiones básicas, como por ejemplo el ritmo de trabajo, la conciliación familiar y no tener una pérdida de poder adquisitivo en ningún centro de trabajo. Tenemos que ir tratando de mirar unas líneas básicas en las que todos las exijamos lo mismo y nos la tengan que conceder a todos. Tenemos también, a ver, el tema de lo que hablábamos antes, de a nivel europeo, es que también es complicado porque luego cada país tiene una legislación. O sea, hay países que no tienen derecho ni a hacer huelga, ¿sabes? Hay otros países, nosotros tenemos una legislación, Francia tiene otra legislación, entonces a veces es complicado, ¿no? Países que no tienen derecho ni a hacer huelga, pues porque es considerado hasta un delito, pues es complicado que se puedan sumar, ¿no? Entonces, a ver de qué manera nos armamos o nos formamos. Se está tratando de trabajar. La política la tenemos que llevar a la calle. Y mediante las asambleas, es la calle la que tiene que decidir. Es una cosa muy utópica, pero es en la medida de que tenemos que trabajar. Podemos empezar con los conflictos y uniéndonos y conseguir que la sociedad se una a la política. La política no la tienen que hacer los políticos, somos nosotros los que tenemos que decidir la política. Esa es la utopía. Al igual que tenemos que... El problema es más problema de concienciación y de educación a la sociedad que de otra cosa. Porque hemos sufrido 40 años, me parece, de franquismo. Si no son, no son 50, le tengo perdido. No lo tengo controlado. Entonces, eso, junto que nos han llevado a un capitalismo, nos han hecho un lavado de cerebro y estamos en la sociedad que estamos. Y nosotros, mediante los movimientos sociales, mediante los sindicatos, tenemos que tratar de cambiar esa mentalidad, cambiándole la mentalidad al vecino. Es un gesto muy pequeño, pero es por donde se empieza. Y tenemos que conseguir llevar la política y que seamos nosotros los que decidamos. Olvidarnos de los... Alguna vez, a lo mejor, tenemos que decir que dejar y olvidarnos de los políticos, tomar nosotros nuestras decisiones y hacer nosotros las cosas. Tenemos que apoderarnos de nuestros caprichos, de nuestras necesidades. Sé que suena muy mal, pero nos tenemos que hacer, tarde o temprano, nos tenemos que hacer con los medios de producción, nos tienen que caer en nuestras manos. Y esa es la manera que nosotros controlaremos la producción, qué tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Hasta entonces, y eso, una asamblea es política, mi opinión personal. Porque estamos debatiendo sobre las condiciones que tenemos y lo que queremos hacer. Eso que hacen en el Congreso de los Diputados, y lo hacen aquí en el País Vasco también, deciden tus condiciones laborales, deciden cómo va a ser tu seguridad social, y sin contar con cómo nadie va a ser tu educación. Entonces, eso lo que tenemos que hacer es irnos aprovechando, irnos concienciando a la gente. Hay un ejemplo de ese tipo de lucha, que lo tenemos en Titanús, en Cataluña, que ellos cogieron y empezaron a dar apoyos. No tenían conflictos y daban apoyos a otros conflictos. Un centro con un sindicato minoritario, como era Cobas, que no es precisamente el mío, pero era un sindicato combativo. Cuando tuvieron un conflicto, como ellos habían dado mucho apoyo, recibieron mucho apoyo. Y no solo eso, ellos participaban en todos los movimientos sociales. Entonces, ellos estaban incluidos dentro de la sociedad. Y cuando tú consigues incluirte y apoyar a la sociedad te apoya. Y esa es la manera de... El conflicto nunca termina. Se ha quedado aquí mi conflicto, pero yo tengo que seguir apoyando y todo lo que me han dado, devolverlo. Y eso es lo único que puedo decir en ese aspecto. O sea que, aunque el conflicto acabe, tú tienes que seguir ahí devolviendo todo lo que la sociedad te ha dado. Y esa es la idea y la única manera de tratar de cambiar y que cuando a ti te haya afectado... Porque hay muchos compañeros que, por ejemplo, de mi trabajo, tenemos una media de 25 o 30 años, yo soy viejo, como le he dicho al compañero, pero no se habían encontrado nunca en una huelga. Ya tienen una experiencia, ya tienen algo que ir contando, van teniendo una base. Y de esa base, cuando vayan a otro trabajo, podrán ir explicando las fases de un conflicto. Y eso es la manera de ir creando una base social. Pero hemos estado tan dormidos con la burbuja inmobiliaria que toda esa lucha y toda esa ideología se ha quedado paralizada. Y hay una generación que no sabe lo que es luchar, no ha vivido huelgas, no ha vivido conflictos. Y ahora parece que el movimiento obrero está otra vez subiendo. Esperemos que... Nos han quitado derechos que lucharon nuestros abuelos, nuestros padres, que lucharon con sudor y sangre. Y los hemos ido perdiendo por el camino, o nos los hemos dejado quitar por no luchar. Bajo mi punto de vista, yo creo que lo tienes todos los días desde las últimas reformas laborales. Lo tienes con las ETTs, o sea, no solo Globo, como se llame, y otras muchas más. Lo tienes con las ETTs, eso pasa porque el gobierno del Estado español lo permite. O sea, si no lo permitiese y no existiesen ni ETTs y obligasen a la gente a hacer fijos y no hubiera esas reformas laborales y tal, que no se permitiesen esas cosas, no pasaría. Y eso solo se consigue no con los de Amazon yendo allí o tal, eso se consigue con la gente en la calle, en un sitio, en otro y en otro. Es como se consigue. Pero la culpa la tiene, de clase. La culpa la tenemos nosotros. Eso quiero decir. Decirte, me parece que hay un pueblo, hay un pueblo en Cataluña que en ese pueblo no trabaja nadie por ETT. Me han echado un par de huevos y han dicho aquí no hay ningún trabajador por ETT. Entonces, el gobierno puede hacer la ley que quiera, que si nosotros queremos, las podemos parar. No se han convertido, nos han convertido en una sociedad egoísta, competitiva e individualista. Hasta que no entendamos que el bien colectivo es superior al bien individual, no seremos capaces de organizarnos y dar el apoyo. Desde lo que he dicho antes de lo de cuando se pone el de los autobuses en Huelva, nos quejamos. Ahora mismo puedes tener a muchos padres que como se ponga un colegio los profesores o las del comedor, las compañeras que cuidan a tus hijos cuando se quedan en el comedor, se te ponen en huelga porque no les pagan a final de mes. Hay que ver qué sinvergüenzas que me tengo que coger horas del trabajo porque no puedo dejar a mi hijo en el colegio. Por ahí su huevo, esto, están luchando por sus derechos. Esto es desde que el mundo es mundo, divide y vencerás. O sea, y lo llevan haciendo desde que existe la humanidad, es así. Te enfrentan a los que son igual que tú de esas maneras y así nos va. Y muchas gracias por invitarnos y por escucharnos, aunque seamos muy aburridos.